Comunicadores de Argentina, con todo el repaso, ¿no?, y el análisis de lo que han publicado los diarios argentinos durante este último fin de semana. Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián te saluda. Hola Sebastián, buen día, un saludo para todos y todas, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo anda todo por ahí, Hugo? Bien, bueno, son unos días marcados en la agenda política, digamos, y mediática por la expectativa respecto de la economía y la agenda del ministro Guzmán en Estados Unidos, que está pasando, con una postura de los medios más influyentes de aquí, de Buenos Aires, Clarín, La Nación, el portal noticioso Infobae, que se centran en las dificultades con las que se está encontrando la Argentina para la renegociación de la deuda externa. En ese aspecto hay una especie de plazamiento, digamos, como que hay unas como frases repetidas que dicen el tiempo corre, los plazos se terminan, y digamos, detrás del propósito del presidente Alberto Fernández de conseguir una reprogramación de vencimientos de deuda, es presentada la situación de la provincia de Buenos Aires y la acción del gobernador Axel Kicillof como un obstáculo, como alguien que está actuando de manera inconveniente y le está complicando las cosas a Alberto Fernández. Allí hay, bueno, esa postura centrada en criticar y en hostigar al gobernador Kicillof, hay que rastrearla a lo largo del tiempo, porque la enemistad, digamos, o por decirlo amablemente, de los medios más grandes del país con quien fue ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es muy, muy pronunciada, muy con una enjundia, digamos, muy especial. Hay que recordar que cuando fue designado hubo periodistas de estos medios que se abocaron a rastrear la ascendencia familiar del entonces ministro y descubrir que tenía aparentemente alguna raíz judía, y esto presentado como un problema, digamos, ¿no? A pesar de que deberíamos haber aprendido sobre esto, ¿no? Sí. Y esta tónica, digamos, sin que los diarios lleguen a ese nivel de exageración, pero de alguna manera la simbolizan los reiterados pronunciamientos que tuvo quien fue candidato a vicepresidente del oficialismo, el senador Pichetto, marcando unas supuestas orientaciones políticas del gobernador, asociándolo al comunismo, tratando de generar en la opinión pública un sentimiento de pánico y de terror, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, para sintetizar, digamos, que el enfoque editorial sobre estos días tan importantes para la economía argentina, en que está en juego la renegociación de la deuda, y en cierta forma esto va a incidir en la capacidad de acción que el gobierno tenga para intervenir en el desastroso estado de la economía argentina y tratar de aliviar un poco a millones de argentinos y argentinas que están pasando mal, el enfoque editorial está muy asociado a lo que hace Kicillof, y por otro lado al nivel de complacencia que el gobierno de Alberto Fernández alcanza respecto del gobierno estadounidense, que como se sabe tiene un poder determinante en el directorio del Fondo Monetario Internacional, así que este es el marco que está señalando un poco las orientaciones editoriales de estos días. Uh-huh. Después de que estuvimos, como ustedes recordarán, creo que lo hablamos el lunes pasado, muy enfocados en el tema de Nisman, que ahora ya prácticamente está fuera de la agenda, ¿no? ¿Hubo alguna cobertura particular acerca de la reaparición de Macri, de la reaparición pública de Macri el fin de semana? Perdón, se entrecortó un poquito. ¿La reaparición pública? De Macri, de Mauricio Macri el fin de semana. Ajá. No hasta ahora, digamos, ¿no? Y no en términos de un análisis. Sí están, se ven los títulos propios de su reaparición, digamos, y con algunas frases, algunas altisonantes, como esa que llamó la atención cuando él parece desprenderse de toda responsabilidad por el endeudamiento y culpa a sus propios, a quienes fueron sus funcionarios. Una parte de los títulos fue para ahí, y la otra parte está dedicada a una frase de él, aparentemente dirigida al gobierno, que es no nos van a pasar por encima, una frase similar, no recuerdo bien ahora, dividido más o menos en esos dos temas de la cobertura, pero no, por ahora no hubo ni un análisis ni un enfoque que le trate de dar una significación a esta situación de la reaparición pública del expresidente. Un tema que sí absorbió varios comentarios es el asesinato de Fernando Báez en Villa Gesell, ¿no? Ahí hubo varios análisis que, diríamos, que tratan de incursionar en un enfoque aparentemente sociológico, uno diría pseudo-sociológico, porque, bueno, van de la cuestión del consumo de alcohol, respecto al cual siempre se afirma además que sería especialmente más elevado entre los jóvenes, algo que, no, que habría que preguntarse si es así, ¿no? Uh-huh. Habría que ver cómo van adquiriendo las personas de menor edad el hábito de consumir alcohol y en qué contextos se encamina hacia esa situación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ese es un tema muy complejo. Te leí, Hugo, y te escuché cuestionando ciertos vicios del periodismo, ¿no?, de algunos periodistas a la hora de la cobertura, ¿no?, de la muerte de Fernando Báez. Ah, sí, sí. Sí, a mí, a la agrupación a la que pertenezco, de los comunes, no, siento el primer plano de las personas vinculadas a una víctima, ¿no? Me parece que es un momento en el que necesitan que los medios no los estén enfocando todo el tiempo y poniéndole los micrófonos en la boca en una situación tan desesperante como perder a un hijo, una hija, un hermano, un novio. Y son momentos de, bueno, gran inestabilidad personal, en los cuales las personas no se puede esperar que estén, digamos, con su entereza para exponerse públicamente. Y nosotros creemos que los medios, en ese caso, deberían retirarse y darle un poco de aire a estas personas hasta que se puedan recuperar. Mucho menos están en condiciones de definir una política de seguridad la reforma penal, ¿no? Como ha ocurrido ya en Argentina trágicamente hace un poco más de 10 años cuando tuvimos una reforma penal montada en un crimen y conducida aparentemente por una persona que además de resultar un fraude, porque como un ingeniero que no lo era, y habló de Bloomberg, fue la cabeza de una reforma penal que fue completamente inútil y que no mejoró en nada la situación de la seguridad en la Argentina. Así que es un tema muy delicado, el cerco mediático hacia las personas que sufren estas tragedias, porque bueno, son invasivas de la privacidad y causan mucho daño. Totalmente. Hugo, no sé si querías agregar algo más. No, que en estos enfoques, en estas notas sobre el crimen de Villa Gesell, en Clarín, La Nación, en Infobae, hay, como decía, abundancia de referencias al alcoholismo, a la violencia, lo que significa actuar en patota o grupo, en una serie de análisis, pero casi ninguno de ellos la procedencia de los agresores, ¿no? Y la diferencia, la pertenencia de clase social diferente de la víctima, que es un elemento que creemos que debería ser tenido en cuenta, y sin embargo estos medios eluden expresamente, ¿no? Cuando hay acciones de violencia o crímenes cometidos por jóvenes de los sectores más desplazados y más pobres, esto es una evidencia muy presentada al público permanentemente, pero cuando son jóvenes de clase media o clase alta, no es señalado con tanta. Totalmente. Lo hablábamos el viernes, lo hablábamos con María del Carmen Verdú, justamente eso, ¿no? Si fueran pibes de otra clase social, seguramente habría gente pidiendo pena de muerte, ¿no? Y en este caso, bueno, se le da otro tratamiento, pues son pibes de una clase social alta que juegan el rugby, ¿no? Cuando se lo señala como grupo social, se lo identifica como rugbyers, ¿no? Va todo como un poco por ese lado. Hugo, te mandamos No son ni pibes chorros ni nada de eso, ¿no? Totalmente. Hugo, te mandamos un abrazo grande, como siempre, un placer escucharte. Te esperamos el lunes que vienes y bueno, que tengas buena semana. Igualmente para ustedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hugo Muleiro, presidente de Comuna, con el repaso, el análisis de la información que han compartido, bueno, los diarios hegemónicos, ¿no? los medios que más venden en el país, ¿no? Haciendo foco, lo decía, ¿no?, a la cuestión económica y a lo que será el replanteo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esta discusión que va a estar presente durante estos días, ¿no? Principalmente han centrado la información por ese lado. Con respecto a lo de Macri, veía que algún medio, por ejemplo, Infobae, ponía que hay un sector de la UCI.